Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. De encontrarse fuera del área metropolitana de Barcelona o no tener una radio a mano. Ya hay uno de estos teléfonos inteligentes que le llaman, o ordenador. Nos pueden escuchar a través de la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y también nos escuchan en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 FM. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Radio Arc en Turelló, 103.5, sábados a partir de las 21 horas. Amigas y amigos de Turelló, bona nit, bona tarda. En este caso a ustedes, bona nit, noctámbulas y noctámbuls. La web de Radio Arc, www.arrc.cat. Madrid, Radio ELA, domingos a partir de las 13 horas, 100.0 FM. La web radioela.org. Y en Manresa, Radio Bala, los martes a partir de las 17 horas, sábados a partir de las 22, 106.4 FM, Radio Bala, Manresa. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de salud y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls. Bona tarda. Ruth Brown. Different kind. fortune telling woman before you lose your mind. La señora Ruth Brown, del álbum Fine and Mellow, del sello Fantasy, y este tema Salty Papa Blues. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes en directo, desde las 4 de la tarde, entre 4 y 6 de la tarde. Knock Me a Kiss, Knock Me a Kiss, la señora Ruth Brown, de este álbum. Le dije de qué año era. Se grabó en Nueva York el 13 de agosto de 1991. Aquí tienen este Knock Me a Kiss, Ruth Brown. No mistake, but baby, if you insist, I'll cut out cake just for your sake. Baby, come on, knock me a kiss. I like pie, I hope to die, just get a load of this. But when you're close by, doggone the pie, honey, come on, knock me a kiss. When you press your sweet lips to mine, it's then I understand. Oh, babe, tastes like candy, brandy and wine, peaches, bananas, and everything fine. I like jam and no flim-flam, scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scratch. Come on, baby, knock me a kiss. We'll be right back. come on, knock me a kiss. I like pie, hope to die, just get a load of this. But when you're close by, doggone the pie, baby, come on, knock me a kiss. When you press your sweet lips to mine, it's then I understand. Oh, babe, tastes like candy, brandy and wine, peaches, bananas, and everything fine. I like jam and no flim-flam. Scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scram. Come on, baby, knock me a kiss. Virgil, knock me a kiss. You dog. La señora Ruth Brown les ha enviado un beso a todas y todos desde este disco Fine and Mellow del sello Fantasy Records del año 91. Y con la señora Ruth Brown comenzamos una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, lunes de 4 a 6 de la tarde. Hace no mucho, unos cuantos par de semanas o más, estuvo por aquí en el estudio una cantante y compositora, Ariane Wire. Estuvo con Matías Muñoz, pianista de su grupo, presentándonos su último disco, Midnight Songs. Y tuvimos la oportunidad de charlar con ella y hablar sobre su música y sobre el disco. Y en aquella oportunidad ella iba a presentar este trabajo en la Sala Fénix de Barcelona. Y por ese motivo la tuvimos aquí en el estudio de Contrabanda FM. Hoy les voy a hacer escuchar un tema de aquel disco Midnight Songs, Summertime, que es un clásico que nos va a servir de introducción para nuestra invitada, que es Ariane Wire. De momento escuchamos este Summertime. Noctámbulas, buena tarde. La señora Ruth Brown se nos ha colado. Yo en realidad a quien quería hacerles escuchar, y nos reímos aquí en el estudio con Ari, porque sin querer he pinchado el tema de Ruth Brown, que la coincidencia es que ambos reproductores estaban en el número 7, tema número 7, y el dedo se me fue automáticamente al primer 7 que vi. Y resulta que no era ese 7, sino que era este 7, el de Summertime. Summertime. How to live is easy. Fish are jumping and cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. morning, you're gonna rise up singing. And you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't nothing can harm. Eso era Summertime, un clásico. El disco Midnight Songs y la voz Ariane Wire. Ariane, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio. Encantado. Encantada. De tenerte aquí otra vez. Igualmente. Lo cual significa proyecto nuevo, seguro. Bueno, más o menos, ahora te contaremos. Y saludos a Heidi, por cierto. Sí, claro, que nos está escuchando. Que desde... sé que nos está escuchando. Nos está escuchando exactamente desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Que te leo lo que nos ha puesto. Dice, ay, qué fantástica, me encanta ella desde su visita anterior al programa. Una fan total. Tienes allí una fan en Estados Unidos. Cuéntame cómo es esto de este nuevo proyecto. Sí, bueno, de hecho... En torno, está en torno a este al mismo disco. Vale, sí, cuéntame. De hecho, no es que sea un nuevo proyecto, sino que es una presentación que vamos a hacer el 24 de julio en Luz de Gas, en uh-huh. una súper buena sala, yeah. y con un nuevo proyecto de presentación. Vale. O sea, el disco es el mismo. No, el disco es el mismo, claro. Pero lo vamos a presentar de otra forma. Bueno, también van a haber algunas sorpresas de nuevas canciones, o sea, algunos nuevos uh-huh. temas, algunos nuevos arreglos. Pero sobre todo también va a haber una nueva aportación escénica e interpretativa de la mano de May Rojas y su compañía de los Escultores del Aire, en colaboración aquí. Con la compañía de Todo Zancos. Y lo tenemos aquí, May Rojas. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Yo, pues, con mucho frío ahora mismo aquí en Barcelona. Hace frío, no hace frío. Estoy aquí en verano y en el estudio de Contrabanda. El frío está garantizado. bueno, eso es la parte visual. La parte visual. Y también otra cosa, otra sorpresa, también vamos a presentar dos videoclips en este concierto. ¿Dos videoclips? Sí, dos videoclips del disco. De dos temas, los dos temas originales del disco. ¿Qué serán? ¿Qué son? Que son Midnight Flowers. Exacto. Y Earth of the Snow, que es ideal para un día como hoy. Tú lo has dicho. Mira, solo de pensar en eso me da frío. Y el trío, claro, ese grupo sí, habitual, sigue siendo, ¿no? la misma formación, que son Pol Padrós, Matías Muñoz, Joao Vieira y Jorge da Rocha. Seremos los mismos. Un lujo de con grupo. Una nueva incorporación de cuatro intérpretes más en el escenario. Ya le preguntaremos a sí, Mike, luego él nos explicará lo claro, suyo. Exacto, porque yo estoy viendo aquí el cartel. Y dice, Ariane Wire, Midnight Songs Show, featuring, bueno, dice Fiat, pero uh-huh. no es featuring. Compañía May Rojas y los Escultores del Aire y compañía Todos Zancos. ¿Desde Escultores del Aire? Sí, ¿no? ya te puedes empezar a imaginar las maravillas que hacen. Porque además son muy poéticos, visualmente muy poéticos. Pero una fantasía brutal. Mike, cuéntame de qué va esto. Bueno, un título largo, ¿no? Sí, pero un poco. Bueno, nosotros somos una compañía de artes del movimiento donde mezclamos danza, teatro físico, circo, etcétera. Y bueno, somos grandes admiradores del trabajo de Ari, tanto así que para el nuevo show usábamos una de sus canciones. Para... Ah, independientemente, en tu show. Sí, sí, un show que estamos creando. Le dije, oye Ari, ¿te importa que utilicemos? Nos gusta mucho una de tus canciones. ¿Las podemos utilizar como parte del show? Y nos dijo, sí, ponerlo en los créditos. Claro, como mío. Claro. Y entonces, bueno, siendo muy admirador del trabajo de ella, se nos ocurrió para la presentación de este disco en un escenario teatral tan equipado como Luz de Gas, pues hacer un show total. Y yo le propuse la locura y le dije, tengo una idea, hagamos de tu concierto un evento memorable que perdure por siglos. Hay que perder. Y entonces... Eso no se puede aprovechar. Sí. No. Vinimos con el armamento pesado. Trajimos acróbatas del Cirque du Soleil, creamos vídeos, sí, ideamos un guión donde Ari entra en un andamio mientras canta... bueno, va a ser una locura. De Las Vegas en Barcelona. A lo mejor Las Vegas se queda pequeña. Sí, sí. No, pero fantástico. Más elegante que Las Vegas. Además, lo que tú decías, May, el teatro se presta para eso. Luz de Gas, ahí en la calle Montaner, se presta para eso. Tiene un escenario magnífico, ¿no? Magnífico. Y aparte, las versiones que Ari ha hecho en su disco son muy teatrales, generan una atmósfera muy, muy, muy especial que invita al performance, ¿no? El foco es Ari, o sea, es un concierto de música, pero va a tener elementos de performers que saltan, que hacen acrobacias detrás como apoyo a estas canciones de ella. Increíble. Con la banda. ¿Y a ti te van a colgar, subir en andamio? A mí, colgar no. Volar. ¿Eh? No, colgarte del cuello no. Del cuello no. No, pero sí, ya lo veréis. No, ya, sí, claro, yo cuanto más pueda disfrutar, mejor. Yo, es que cuando Mike comienza con lo de números de circo y acrobacia, yo ya es que... Ya se te dispara la imaginación. La imaginación se dispara, ¿no? Mm. ¿Y esto qué día es exactamente? Es el 24 de julio, uh-huh. que es un viernes, a las 9:30. 21 a 30 horas, a la Luz de Gas, Montaner, uh-huh. 246. Y Ari me puso aquí, compra tus entradas en Atrápalo. Sí, en Atrápalo y en el Club 3C también las tenemos ahora. Vale, muy bien. En los dos sitios. Wow. Y luego hay otra cosa también importante del evento... y es que un euro de cada entrada, que vale 10 euros, la vamos a aportar a una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer, yeah, que se llama Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Vale, si la gente no solamente van a ir pero a... también será un poquito solidario. No van solamente a ir a disfrutar de un, uh-huh, de un espectáculo magnífico por lo que ustedes me cuentan, sino que también van a aportar algo a una buena causa solidaria. Uh-huh. ¡Qué bien! Y, Mai, ¿y cómo llegó la música de Ari a ti? Bueno, pues... Pues claro, no le, de la luna no le cayó. No. ¡Sí! Casi, casi. Bueno, más o menos. Sí. Bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente cómo fue la telaraña. Te lo invento. Pero me lo invento, sí. De la luna, sí. Tú di que cayó de la luna. Yo buscaba una cantante como ella. No, pues mira, todo empezó con uno de los shows de nuestra compañía, en donde Matías, el pianista, claro, de Ari, uh-huh, nos hizo la música en directo. Y de ahí vino la conexión, conocimos a Ari y artísticamente hablando fue amor a primera vista. Y bueno, empezamos a colaborar, ella nos empezó a programar, nos gustaba lo que ella hacía, a ella le gustaba lo que nosotros hacía y bueno, poco a poco empezó la relación esta de colaborar mutuamente hasta que ya nos casamos el 24 en Luz de Gas con este show, esta colaboración juntos. Y con Matías también, ahí de sí, no, de va a estar. De maestro de ceremonia. Estaremos todos ahí. Sí, la banda. Bueno, bueno, oye, nosotros, entonces, bueno, si se casan habrá que ir entonces de claro, de tendréis vestido, que ir bien elegantes. Elegante, además claro, vais a Luz de Gas. Pues un bodorrio. Sí, tienes que venir con corbata y manga larga para pasar frío. Exacto. Y nada de chanclas y esas cosas. Nada, hay que venir impecable. Pues mire, no sabía, me pillé de sorpresa esto, que te casas tú con el show de Mai Rojas. Está bien. ¿Y esto qué perspectivas tiene o podría tener a partir de aquí? Porque pues, esto abre puertas, me imagino, sí, ¿no? Sí, no, de hecho, no es que hayamos pensado en ninguna... O sea, no tenemos ningún plan de futuro, pero es algo que nos apetece hacer y nunca se sabe dónde puede llegar. O sea, lo primero es hacerlo, disfrutarlo, hacerlo lo mejor posible... Y seguro que va a ser algo muy muy interesante y luego ya se verá. Sí, yo a Ari siempre la pincho diciéndole, esto es un producto exportable porque tus canciones con tu banda son de primerísimo nivel y si está arropado por toda una estructura teatral que potencia eso, es un producto exportable a nivel internacional 100%. Pues que lo escuche. Él has por visto, ahí. Él es marketing puro. Fantástico, puro. No, pero tiene razón. No, es que, y aparte es que es verdad, y a mí, como siempre me ha gustado mucho mezclar disciplinas y he hecho danza y teatro, o sea, toda la parte visual y física es pues, como que me interesa mucho. Entonces me encanta ver a unos profesionales como ellos, que yo cada vez que los veo me quedo con la boca abierta, pues y así, poder estar así unidos haciendo un espectáculo me encanta. No, pero, por ejemplo... Totalmente otro mundo, totalmente otro género. Pero quítale un concierto de Madonna, los bailarines y las luces. Se quedan nada. Ahora, no vamos a comparar a Madonna con Ari, que Ari le da siete vueltas y media. O sea, lo que te iba a decir, claro, por favor. Que, nada que ver. Pero lo que, claro, es este concepto de que pues, lo que van a ver en Luz de Gas no es solo un concierto de jazz. Vale, perfecto. Es un concierto de jazz y algo más. Por eso lo hemos titulado Midnight Songs Show. Para darle ya esa... Para darle, claro. Y como parte además del disco que es Midnight Songs, uh-huh, Show. Claro. Bueno, ¿escuchamos otro tema del disco? Vale. ¿Cuál? ¿Podemos tú sugieres escuchar? ¿Cuál? ¿Cuál es el otro tema que... ¿Sí? Why Don't You Do Right. Es el número... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why don't you do right? ¿Y tú qué haces concretamente, Mai, en la compañía? ¿Tú cantas? ¿Eres el director? ¿Eres coreógrafo? Canto, no, ¿bailas? Soy performer y director de la compañía. Director de la director compañía. Director y también actúo. Vale, vale. Sí. Respeto, ¿eh? Director, que digo, y director que de la compañía. Escuchamos entonces este Why Don't You Do Right, Ariane Wire y su cuarteto. He has the money, 1920. not a man who get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money that will put you out. Why don't you do wrong? Like some other man who get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do wrong? Like some other man who get out of here and get me some money. Eso era Why Don't You Do It? Why Don't You Do Right? Right. ¿Por qué no lo haces bien? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué no haces eso bien? Porque no haces lo debido. O lo debido también. Eso me gusta más esa traducción. ¿Por qué no haces lo debido? Lo adecuado. Bien, entonces, esto lo veremos, obviamente, porque es un concierto para ver, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Porque la gente dice, voy a ver a no sé quién, cuando en realidad es más oír que ver, pero en este caso será para las dos, será cosas, las dos cosas, ver, oír, sentir, disfrutar, todo. Oye, y siguiendo con lo que decía Mai, es decir, tú vas a ser, digamos, la, no la Madonna, pero la diva, ¿no? Diva total, ¿no? Sí, con sí, toda una una corte de hombres. ¿El personal de tu compañía son, es masculino, femenino, es mixto? Mixto. Pues mixto, bueno, somos tres chicos y una chica. Ajá. Sí, entre mi compañía y en este caso la colaboración de la compañía Todos Ancos también, donde hemos coincidido todos en el Cirque du Soleil, pero casualmente estamos todos en Barcelona aquí a la disposición de Ari. ¿Tú formas parte del elenco o has formado sí, parte del elenco? Del elenco de Cirque du Soleil. Sí. Oye, y estos, es que yo lo he visto cuando hacían aquellos macro espectáculos en esas carpas enormes, en esas tiendas enormes, pero ahora que lo hacen en teatro, ¿cómo es eso? Bueno, ese es un tema para un programa aparte, pero no, pierde, curiosidad. Sí, pierde la magia. Desde mi punto de vista, si me oyen, me matan, me despiden. Pero, bueno, sí, pero sí, claro, es que no puede ser lo mismo. Sí, no, el circo es una carpa de circo. Claro, claro, como debe ser. El teatro es un teatro. Claro. Pierde magia. Pierde, ¿no? Sí. Bueno. ¿Quién no perderá magia? ¿Y qué no perderá magia? Es la música de Ariane Wire con Mai Rojas. No, eso ganará visualmente. Está bien porque... la música potencia lo visual potencia la música, ¿no? ¿Y cómo te ves tú en ese entorno así circense, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo te ves tú, Arián? ¿Cómo me veo yo? ¿Dónde? Sí, claro. En el entorno circense. En el entorno aquí rodeada de... A mí me encanta. De cosas que ocurren, porque claro, irán ocurriendo cosas mientras ella canta, ¿no? No, a mí me gusta mucho porque, o sea, es lo que te comentaba antes, que yo siempre me ha gustado vincularme... Bueno, a las artes escénicas, a la danza, al teatro y el circo. De hecho, el Cirque du Soleil, desde la primera vez que vi espectáculos, como que me sentí muy conectada con los universos mágicos. Y lo que ellos hacen también es muy mágico. No es ni un circo ni un teatro por separado. Son como muchas cosas que generan poesía visual muy potente. Y a mí me encanta estar rodeada en... O sea, meterme dentro de un universo que es poesía, pero física. O sea, que estás ahí dentro. Me encanta. Estoy deseando. Voy a estar soñando todos estos días. Y luego hay otra cosa que también me hace mucha ilusión, es el tema de los videoclips. Que eso también es otra cosa, otro mundo, micromundo visual que hemos estado creando últimamente con mi compañero Jofra Moreno, que es el que se encarga normalmente de hacerme toda la parte mía de fotos, de flyers... algunas partes de la web también, y también le he pedido que me hiciera estos videoclips, estas microhistorias de mis canciones, las originales, y también tengo muchas ganas de presentar esos vídeos. Vale, pero de momento no hay ningún avance en YouTube. Hay un teaser del Earth of the Snow, y mañana o pasado mañana presentaremos el teaser de Midnight Flowers. Perfecto. Ya se pueden ver en mi canal de Vimeo. ¿Y tu canal es...? ¿Cómo entran con tu nombre? De Vimeo... Bueno, tú... Es que no recuerdo cuál es el enlace pones Vimeo, Ariane Wire, te sale. Ya está, y llegas. Sí. Muy bien, entonces tenemos que remitirnos al futuro 24 de julio, un viernes, me has dicho, ¿no? 24 de julio. A las 9 y media. 9 y media, Sala Luz de Gas, Muntaner 246, Barcelona, por si alguien nos está escuchando. Podríamos invitar a Heidi, pero seguramente tendrá... Nos encantaría que viniera Heidi. Ya. A lo mejor le puedes sortear un billete para que venga concierto. Exacto, si un billete. No. Hacemos un crowdfunding. O si no, que alguien del Cirque du Soleil, de allí, de Montreal, bueno, de donde estén ahora, o no sé dónde están situados. Por todo lado. Por ahí, sí. Que la traigan en globo. ¿Cómo se llama? Heidi. No sé el apellido ahora. Que la pongan, Tipka, que la pongan en un globo y llegue en un globo justo ahí y descienda en la calle Muntaner. En la calle Muntaner. Con diagonal. Enfrente, exacto. Diagonal, fantástico. Qué mejor publicidad. Qué mejor publicidad. Mai, ¿y tu relación con el Cirque du Soleil? ¿De cuándo comienza? ¿Dónde comienza? Bueno, pues comienza a finales de 2007, principios del 2008. Ah, lleva tiempo ya. Sí, donde hice el primer espectáculo con ellos. Y bueno, de ahí hemos seguido colaborando cada tanto. por ejemplo, el último espectáculo que hice con ellos fue el verano pasado, en Andorra. Sí, uno que hicieron en Andorra, sí. Correcto. Estuve a punto de ir, pero algo se cruzó en mi camino y no pude, pero tenía ganas de ir. Bueno, pues están todavía. Sí, lo sé. Y bueno, ahí voy y vengo, pero ahora tengo 35 años ya. Y me quiero más centrar en sacar mis propias cosas. Es como si fuera muy mayor, un anciano. Tengo 30. A punto de retirarse. Sí. Ya. Sí, es que ya no puedo. No, ya no me es ya como los futbolistas. No, los futbolistas sí. También. Acá, bueno, sí, pero se retiran millonarios. Cosa que más no creo que lo sé. No se sabe. Bueno, de momento. Billonario. No, millonario no soy, lo siento, soy pillo. No, ahora me estoy más interesado en mis propias cosas, ¿no? Que es lo que artísticamente me mueve más. Yeah. Y en esto, por ejemplo, encontramos a Ari, cuya sensibilidad encaja perfectamente con la mía. Y es un diálogo sencillo entre su mundo y el nuestro. Se vuelve una burbuja redonda. Qué bien, porque Ari, con la trayectoria de Mai y los contactos y todo eso, es posible que este show, este nuevo show, pues tenga más posibilidades de... Es lo que estoy empujando. Es lo que nos encantaría, claro, sí. Tú pincha. Yo la pincho. Pincha. ¿Te hace caso o no? Sí, que le hago caso. Sí. Pero tendría que hacerle más caso, seguro, sí. ¿No? Vale. Pinche, y que arriesgue, que se lance a la aventura, que sí. Si no hay aventura, no, sí, nosotros no hay nada. Ahora vamos a Londres. Yo, si quiere, le hago el contacto para que presente esto allí. Sí, en Londres. Sí, claro. Ay, yo por mí, genial. Tú empieza. Tú no digas demasiadas cosas aquí, que lo, en el sí, aire. Que tú, lo... Pues mira, oye, no es una tontería. Tú empieza a contratar ya shows, sí. ¿Sabes? Para el futuro. Sí, que alguien tiene que comenzar. Y tú te vienes con nosotros. De MC. Bueno, Sala Muntaner. Será todo una experiencia. Sala Muntaner, no. Perdón, en la calle Muntaner. Es que allí la Sala Muntaner. Sí, también. ya lo sé. En la calle Muntaner, la Sala Luz de Gas. ¿Y Matías qué dice todo esto? Estamos hablando de ti, de Mai. A ver si nos escucha. Y Matías, claro, antes que empiece a sonar el teléfono y que diga, oye... A ver, tengo algo que decir. Exacto. Y luego encima cuando viene aquí no le dejas hablar. No, es broma. Yo, pues, no, sí, es broma. ¿Sabes que tengo que pincharlo para que hable? Para que se calle. No, porque... Mai, para que hable. No habla. No, es muy, muy reservado. Bueno... No, pues ya te lo dirá, no sé. ¿Qué tiene que decir? A él le gusta. No. A él, bueno, de hecho, él ha colaborado y colabora con Mai, o sea que le encanta. Pues, a él le gusta mucho mezclar la música con el teatro. Sí, lo sé, porque él estaba... Bueno, tú también. Sí, en el prostíbulo poético, claro, nos conocimos ahí. Claro. Sí, que tampoco es ajeno a este tipo de cosas. No, sí, Matías es el músico de los Escultores del Aire, es su compañía también. Él es él es el jefe de toda la parte musical, por decirlo de algún modo. Fantástico. ¿Y está solito al piano como en el prostíbulo poético o no? ¿O con el grupo? En un espectáculo que teníais, sí que estaba solo al piano. Sí, estaba solo en él Game y Over, un piano acústico en Game Over. Y ahora estamos montando un nuevo espectáculo con el gran bailarín Ramón Oller, donde se viene con su trío. O sea, el trío completo. Sí, el trío completo. Fabuloso. Es con los que se van a Londres. A Londres. Ah, con ellos te vas a Londres. Ah, te llevas a Matías a Londres, al trío. A Matías me lo llevo todo lado. Es un gran músico, ¿eh? Sí, muy bueno. Matías es un gran músico. Un gran amigo. Un gran amigo, además. Un gran amigo, al cual aprecio mucho. ¿Otro tema del disco? Sí. Antes de ya dar los últimos, las últimas pinceladas de y cuenta, ¿eh? ¿Qué número? Cuenta. Porque como son de esos CDs que no tienen número, el 8 me has dicho, ¿no? ¿Qué es? My Favorite Things. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué tiene que... ¿Qué hace aquí John Coltrane en el medio de esto? ¿Qué hace aquí, dice? No, claro, ¿qué hace John Coltrane en el medio de esta locura? A propósito, mira. Una pregunta. Estos temas que hemos escuchado, los hemos escuchado precisamente porque son aquellos en los cuales la participación tuya es mayor, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, hemos de todo el disco, que son que 12 temas, ¿no? Serían un poquito más. Sí. Bueno, más o menos, alrededor de 12. Pues hemos escogido nuestra participación fuerte, es decir, el acto, en aproximadamente 5 canciones que estarán teatralizadas, llamemos. Vale. Van a haber 2 cuando estarán los videoclips de Ari, uh-huh, unas transiciones ahí también teatrales, pero vamos, el foco es el concierto. Uh-huh. Sí. Pero sí, estos temas son en los que ellos inciden más. Vale. ¿Y John Coltrane? Sí. John Coltrane, y bueno, para mí también tiene la presencia de Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, que la veía cuando era pequeña, la veía sin parar, y luego ya cuando, o sea, se me fusionó el jazz y Julie Andrews, bueno, una mezcla de, o sea, todavía más locura. Total. Pero realmente es que para mí tienen importancia los dos. Ya, seguro, claro. Y porque son muy diferentes las aportaciones, o sea, las intervenciones. El poder hacer una amalgama de estas dos. Y lo que me ha salido a mí, y lo que luego me ha salido a mí con la aportación de los músicos, es otra cosa también. Como que se ha ido transformando. Pues, My Favorite Things, con Ariane Wire a la voz, y el cuarteto Mosaico Jazz Trio. Vale. ¿Y el nombre de los chicos? Paul Padrós, Matías Muñoz, Joao Vieira, George da Rocha. Noctámbulos, buenas tardes. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream color ponies and crisp apples to doodles. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on the wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. final así de esos dramáticos, ¿eh? Harían tan, tan, tan. Genial para... Se terminó. Está claro, ahí termina. No, no son de esos temas que te dejan una nota ahí en el aire suspendida. Nada, termina. Esto ¿cómo? Termina y termina. Hasta aquí llegó. Bueno, claro, y este tema para el espectáculo... Da mucho juego. En los de gas, me imagino, ¿no? Uh-huh. ¿No? ¿Qué tal se te da el jazz, Mae? Ah, no, yo tengo el oído en el pie. Y el pie está abierto a cualquier tipo de música. Y el pie, sí, sí. Me dices que es jazz porque me dices, pero... No, te lo decía por... Porque, claro, a lo mejor resulta que si estuviésemos hablando aquí, por ejemplo, con Anita Senguesa, que es una cantante africana, pues los pies te irían para otro sitio. Pues. Yo quería ser músico, pero nací sordo. Pero no cojo. Eso sí. Bueno, Luz de Gas. Uh-huh. No, tú has actuado ya en Luz de Gas. No, a primera vez. La primera vez, sí. Pues doble motivo. Un buen estreno. Doble motivo para ir, además con un espectáculo fabuloso. Uh-huh. Porque tal como decía Mai, y tú también, mejor sala que, digamos con este formato, con este para este público, yo creo que mejor no que Luz de Gas no hay ninguna. Uh-huh. No, va a triunfar. Porque el resto ya son salas como la Sala Apolo o cosas así, pero ya es... Sí, es otro rollo. El marco es el ideal para lo que queremos hacer. Sí, ideal. Sí, ideal, ¿no? Pues, amigas, amigos que están escuchando, lo dicen ellos. El marco es ideal. La fecha también, vayan reservándola. Es sí, el... en Atrápalo y en el 3C. Es el día 24 de julio a las 9:30. Es un viernes. Uh-huh. Y os esperamos a todos aquí allí. En Barcelona, ¿eh? Y ahí estará Mai con su compañía, los Escultores del Aire. Y los... ¿Esto de todos Sancos? Sancos me suena a Sancos. Sí, Sancos de toda la vida. Vale. Simplemente que tienen aire comprimido, entonces dan mortales. Sí, lo vi saltan. El otro día, es chulísimo. O sea, no es solo una extensión. ¿Sí? No, vas a ver. No, es como si tuviera un muelle. Bueno, sí, sí. Tienen aire comprimido y saltan, wow. Saltan a la comba, etcétera. Wow. Esto es ya. Espero que la gente ya estén llamando. Sí, hay bastantes entradas reservadas. ¿Sí? O sea que si queréis tenéis que empezar ya. ¿Y la entrada cuánto vale? 10 euros. Sí, está muy bien para el espectáculo que es. Está y muy bien. Importante, un euro para. Para la Fundación Sandra Ibarra. Muy bien, que es una fundación de solidaridad frente al cáncer. Exacto, luchan, uh-huh. Luchan por el erradicar el cáncer. Bueno, ¿qué se nos queda en el tintero sobre el espectáculo? ¿Algo que... Pues, a ver, yo sobre el tema de los videoclips, también les quiero agradecer al Teatro La Vilella, en el que he actuado también varias veces, y Matías Muñoz también. No sé si tú has estado allí. Bueno, es un teatro muy chulo, que está por Montjuïc. Ya, ¿no? Y me cedieron el espacio para hacer uno de los videoclips, el de Midnight Flowers. Así que les agradezco mucho también su participación en todo esto. Y... se va a aprovechar para algo, creo que, no sé si lo capté bien, tú corrígeme, uh-huh. Que en el show también se va a aprovechar para filmar, ¿no? Y sí, hacer para hacer un vídeo, sí, de un cineasta amigo o compañero de Mai. Sí, vamos a filmar a doble cámara HD y vamos a hacer un buen tráiler justamente para comercializar. Claro, ¿eh? Claro. Además con un marco como el de Luz de Gas. Está muy bien. Pero si lo queréis disfrutar, tenéis que venir. No os penséis que lo vais a ver todo en el vídeo. No, hay que ir a verlo. No, mira, yo, lo que es la música y lo que son espectáculos teatrales, pero la música, centrando uh-huh. más en la música, yo siempre le digo a la gente que vayan a escuchar música claro. en directo. Se tiene que y que no necesariamente tienen que ir a los grandes eventos, macro festivales y a las superestrellas, no, vayan a un club, al club de al Jazzy del Taller de Musics, uh-huh. Vengan aquí, digo vengan porque estamos cerca del Jamboree, vayan a Luz de Gas, esa cercanía con los uh-huh. músicos y con la música es que es otro mundo. Es otro mundo, uh-huh. Y que no tiene que ser necesariamente un superstar. No. Porque quien está en el escenario en ese momento, él, para él, él es un superstar. Claro, porque lo está dando todo. Exacto. Mm. Si no, no se subiría al escenario. ¿No? Tú no te subirías a un escenario. Claro. Aquí, bueno, mira, tengo una hora, pues mira, la venga, paso aquí. Venga, voy a hacer aquí cuatro... ¿Verdad que no? Si tú en ese momento estás dando todo lo mejor de ti. Sí, sí. Y contigo igual imagino que, que es lo mismo, May, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces el 24 de julio estaremos viendo lo mejor de Arián con su gente y lo mejor de May Rojas también. Nos vemos. Muchas nos vemos. Gracias. Gracias. ¿Sí? Vale. Un abrazo. Arián, gracias por venir una vez más. Gracias. May, un placer. Igualmente. Y espero vernos prontito. Eso. Y si tienes algún proyecto nuevo, ya lo sabes. Aquí estoy. Ah, pues ya ahora me das tu tarjeta. Ella tiene mis... mis la Ari tiene mis credenciales. Perfecto. ¿Qué escuchamos? Nature Boy. Nature Boy. Yo ya lo tenía programado en Nature Boy. ¿Qué te parece? O una de las tuyas. Claro, Midnight ¿cuál? Flowers. Midnight Flowers, que además es una composición original por de eso, Arián sí. Baya. Sí, sí, por supuesto. Bien, hasta prontito. 24 hasta de julio. Pronto. Luz de Gas. Luz de Gas. Montaner, 2:46. ¿Y quiénes estarán? May Rojas y los Escultores del Aire y la compañía Todos Ancos. Un mon de músicas que es los martes, mañana martes, es el otro programa hermano. También lo voy a recordar el espectáculo. Gracias. ¿Vale? De momento hoy, lunes, es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues y con el circo, la acrobacia y las artes visuales. Gracias. A ti, gracias. I lost a battle one time, but that was not the end. I lost one love once, but that was not the end. I lost myself one time, but that was not the end. I lost all that I had once, but that was not the end. That was just another beginning, that was just life. The flowers have been taken and they took the death. The flowers had my place and they will be my final way. The flowers I love just one second, a dollar and I'm one second, a breath. Maybe I'll be the last flower in this countryside. Maybe they'll become the first in my dream. I remember the joke and the Sunday morning, and I remember the craving. I lost the battle for the first time, and I sense myself is just a little one. We'll be broken and together we'll be recomposed. But also I ask myself sometimes why I forget a last hope. Why I forget a last hope. flower in this countryside. Maybe they'll become the first in my dream. I remember the joke and the Sunday morning. Midnight Flowers, esta composición original de Ariane Wire, de su álbum Midnight Songs, que estará presentando este viernes 24, bueno, no este, el viernes 24 de julio, en la Sala Luz de Gas en la calle Montaner. Bien, continuamos el programa de hoy. Hoy, lunes 13 de julio, año 2015. Nos vamos acercando al Ecuador de este mes de julio. Nuestro siguiente invitado, digamos, figurado, no es que lo tengamos aquí, porque ya se fue a tocar el saxo ya hace tiempo por ahí, por otras galaxias. Me refiero a Paul González, saxofonista tenor norteamericano de jazz. Nació un 12 de julio del año 1920. Es decir, el día de ayer era el aniversario del nacimiento del señor Paul González. Su primer trabajo profesional fue durante la Segunda Guerra Mundial en la orquesta de Sabi Lewis, seguido por 3 años con la orquesta de Count Basie. Tras unos años con Dizzy Gillespie en el año 49, pido disculpas si he dicho más de una vez González en vez de González, se unió a la orquesta de Ellington en 1950, pasando los próximos 24 años de su vida, tocando al lado de ese gran maestro de la música, referencia total del jazz y de las orquestas de jazz, que es el señor Duke Ellington. Aquí tengo un álbum cuyo título es The Cosmic Scene, grabado en Nueva York los días 2 y 3 de abril de 1958. Y no es la orquesta de Duke Ellington, sino uno de esos discos que él de vez en cuando grababa en una formación más pequeña, con miembros de su orquesta. Este es el caso. Y al disco lo titularon, digamos, la presentación del disco es Duke Ellington, The Cosmic Scene. Y para no decir de Duke Ellington Orchestra, porque no la era, es Duke Ellington and the Spaceman. El tema que vamos a escuchar es un clásico, Avalon. Thank you. El señor Paul González, formando parte de esta formación del señor Duke Ellington, de Duke Ellington Spaceman, del álbum de Cosmic Scene, y este tema Avalon. ¿Qué más podemos escuchar de este, de esta formación? Eran esas pequeñas joyas que Duke Ellington tenía costumbre de regalarnos en un estudio con un grupo de sus músicos, incluso alguna vez a trío, piano trío, y esta es una de ellos. Al piano Duke Ellington, a la trompeta tenemos a Clark Terry, que falleció no hace mucho. A los trombones, Kenton Jackson, Britt Woodman y John Sanders. Jimmy Hamilton al clarinete. Y quien hace algunos arreglos de algunos temas, como el que acabamos de escuchar. Paul González al saxo tenor, Jimmy Wood al contrabajo, Sam Woodyard a la batería. Les dije, ¿no?, que la grabación se realizó en Nueva York, 2 y 3 de abril, 2 y 3 de abril, 1958. Veamos qué hace esta formación con un clásico. Un tema que es un clásico que nos llega de New Orleans, este St. Louis Blues. Duke Ellington y los Spacemen. Del señor Ellington con Paul González, que ayer era el aniversario de su nacimiento. St. Louis Blues. Esta formación, mini formación de Duke Ellington, que la presentaron como Duke Ellington Spaceman, el disco, el álbum de Cosmic Scene. Y ahora vamos a escuchar un tema que está, digamos, directamente conectado con el nombre de la formación, Spaceman. Noctámbulas, buena tarde. Duke Ellington Spaceman y el tema Spaceman, justamente el álbum de Cosmic Scene. Lo pueden encontrar en el catálogo del sello CBS. Bien, el señor Paul González nació un 12 de julio de 1920, es decir, ayer era el aniversario de su nacimiento. Él nació en Brockton, Massachusetts. Los padres de Paul, y de ahí pueden ustedes encontrar la razón del porqué de un nombre de origen portugués, González, que González sería castellano, de origen español, y González, origen portugués. Sus padres eran de Cabo Verde. Cabo Verde es archipiélago en frente de las costas de África. El primer instrumento de Paul fue la guitarra. Y de pequeñito, a él le pedían regularmente que cantase canciones folclóricas de Cabo Verde con la familia. Él creció, a pesar de haber nacido en Brockton, él creció en New Bedford, en el mismo Massachusetts. Y como les comentaba antes, comenzó a tocar en la orquesta de Savvy Lewis. Su primer bolo profesional fue en Boston, con este mismo grupo, y al saxo tenor, el cual él había tocado antes y después de haber hecho el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Tocó con la orquesta de Duke Ellington 1950, ya que primero él estuvo con la orquesta de Count Basie del 47 al 49, con la de Count Basie, exacto, entre el 47 y el 49, con la de Dizzy Gillespie, un breve corto de tiempo, menos de un año, entre el 49 y el 50, y posteriormente pasó a formar parte de esa gran familia que era la orquesta de Duke Ellington. Paul murió en Londres pocos días antes. Él murió el 15 de mayo del 74, a los 53 años. No era una persona mayor, ¿no? Y murió pocos días antes de la de su jefe, Duke Ellington. Murió joven porque, o posiblemente una de las causas, ¿no?, su larga y sólida adicción y al alcohol y a los narcóticos. Marcel Ellington, el hijo de Duke y quien ya dirigía la orquesta por aquella época, no quiso decirle a su padre, Duke Ellington, que había muerto González, porque sabía que su padre también estaba muy mal y a punto verdaderamente de morir. Y no quise decírselo para no acelerar, ¿no?, digamos, la muerte de Duke. Duke Ellington, Ann Paul González, al lado del trombonista Tyre Glenn, se encuentran lado a lado, en el New York Funeral Home. Ahí estuvieron juntos un tiempo. Y González, posteriormente, fue enterrado en el cementerio de Long Island, en Nueva York. Pero durante un tiempo, porque coincidieron los fallecimientos de los tres, estuvieron en un New York Funeral Home por un tiempo. Ahora sí, la orquesta de Duke Ellington al completo. Duke's Mood es el título de este álbum. La grabación, o las grabaciones, porque se hicieron en dos días, 7 y 8 de febrero del 56 en Chicago, Illinois. En la orquesta tenemos a todos, prácticamente todos los pesos pesados de la formación de Duke Ellington: Cat Anderson, Willie Cook y Clark Terry a las trompetas, Ray Nance al violín y trompeta, y ocasionalmente nos deleitaba con cantando algún tema, Johnny Hodges al saxo alto, Russell Prokop al alto y al clarinete, Jimmy Hamilton al clarinete y saxo tenor, Paul González, a quien estamos recordando hoy, al tenor, a Harry Carney al barítono y clarinete bajo, Britt Woodman y John Sanders, además de Quentin Jackson a los trombones, Duke Ellington al piano, Jimmy Woods al contrabajo, Sam Woodyard a la batería. Chicago, Illinois, y este tema original, y ya les contaré un poquito más sobre las composiciones de este disco. Creole Love Call, un tema original del señor Duke Ellington. Thank you. Creole Love Call, un tema original de Duke Ellington. Este álbum, Duke's Mood, grabado en el año 56, es un disco que tiene una particularidad. Hay 18 temas en este disco, 18 temas en este disco, de los cuales dos no son composiciones de Ellington, y después hay uno o dos que están compuestos a medias con Bill Strayhorn. Hay un tema que es original de Bill Strayhorn, pero que es, como decir, parte del repertorio personal, ¿no?, de la orquesta. Por lo tanto, de estos 18 temas, 16 son piezas originales de Ellington, o Ellington con algún otro compositor. Vamos a escuchar un tema, Stumpy Jones, original de Duke Ellington, de este álbum, Duke's Mood. Noctámbulas, buena tarde. Y saludos extensibles que hago no solamente a la gente que nos está escuchando esta tarde de lunes, en el programa en directo, lunes de 4 a 6, sino también a las amigas y amigos, seguidoras y seguidores del programa que nos escuchan en Valparaíso, la Radioneta 88.9, y con la web www.laradioneta.cl, allí los sábados a las 22 horas y al sábado siguiente a las 8 de la mañana vuelven a repetir el programa. En Granada, Radio Almaina 107.1, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la tarde. Y la web radioalmaina.org, Radio Almaina, Granada, Andalucía. En Turelló, Radio Arc, sábados a partir de las 21 horas. Turelló, 103.5 FM, la web www.arrc.cat. Madrid, otra de las radios hermanas que se van sumando a la emisión en directo de este programa, Radio ELA, 100.0 FM de Madrid. Allí los domingos a partir de las 13 horas, Radio ELA, emisora libre, autogestionada. La web, radioela.org. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena, Radio Bala, en Manresa. Los martes a partir de las 17 horas, sábados a partir de las 22. 106.4 FM Manresa. Y la web, entren en Google y escriban todo junto Radio Bala, o pueden poner Radio Bala, Radio Bala Manresa. Y ya verán cómo llegan a las coordenadas de Radio Bala. Continuamos con un nuevo tema de este álbum, Duke's Mood, Duke Ellington, con la participación de quien estamos recordando hoy, a un día pasado del aniversario de su nacimiento, el señor Paul Gonsalves. Y el tema, el número 6, Stumpy Jones. Exacto. Noctámbulas, bona tarda. La orquesta de Duke Ellington y este tema Stompy Jones, un original de Duke. Un tema más de este álbum, una otra pieza de Ellington. Esto es un clásico total y absoluto. Total y absoluto del señor, por ahí se nos clavó algo, es el reproductor. Un clásico total y absoluto de Duke Ellington y de la orquesta de Duke Ellington. Temas que están directamente, digamos, ya incorporados a la memoria musical que se tiene de la orquesta del señor Duke Ellington. In a Mellow Tone. In a Mellow Tone, la orquesta de Duke Ellington. Bien, Paul González. Nos vamos a ir ahora a un disco que está a nombre de Paul y de otro destacadísimo miembro de la orquesta de Duke Ellington, el violinista, trompetista y ocasional cantante Ray Nance. Un álbum para Black Lion, Jazz is Sitting and Rocking. Y aquí, viendo los títulos y los compositores, me encuentro con un caso que se da bastante a menudo, especialmente entre Duke Ellington y Billy Strayhorn. En el disco, en la audición anterior que hicimos de la orquesta, escuchamos una pieza, bueno, justamente en este, antes del In a Mellow Tone, Stumpy Jones, que aquí aparece en los créditos como de Duke Ellington, y en este disco de Paul González, el Stumpy Jones, los créditos se los dan a Billy Strayhorn. Posiblemente la composición es de ambos y tendría que estar firmada Duke Ellington, Billy Strayhorn, pero en fin, nos quedamos con la duda. Just Sitting and a Rocking. Aquí la formación es más pequeña. Paul González al saxo tenor, Ray Nance trompeta, violín y canto por ahí en algún tema, Norris Taney al saxo alto y la flauta, Hank Jones al piano, Raymond Fall también al piano en otro tema, y Al Hall al contrabajo y Oliver Jackson a la batería. De este álbum, Just Sitting and Rocking, vamos a escuchar un tema, claro, de Ellington and Strayhorn. Y qué mejor que escuchar justamente el tema que le da título a este álbum. ¿Sí? Vamos a ver que antes de apretar el play sea el correcto. Y les recuerdo que esto es Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar a través de la página web www.contrabanda.org. Just a Sitting and a Rocking. Just sitting and rocking all day, sitting all day without holding my pretty little baby. I'm such a lonely papa. If she don't hurry and come back, I will cinch to blow my jobber. If I don't find her, I'll hope you will remind her I'm staying where she left me. Just sitting and rocking all day. Mm-hmm. my pretty little old baby. I'm such a lonely papa. And if she don't hurry and come back, I'm cinch to blow my topper. If I don't find her, I hope it will remind her I'm staying where she left me, just sitting and rocking all day long. Just Sitting and a Rocking. La voz, la de el señor Raynans. Original, este tema de Duke Ellington y el señor Billy Strayhorn. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Un tema de Green y Heyman. I Cover the Waterfront. I Cover the Water, the Waterfront. Paul González, Raynans. Vamos a escuchar un tema ahora de Dennis y Brent. Un precioso tema. Una balada. A ver qué hacen estos hombres con este tema. Angel Eyes. Noctámbulas. Noctámbulos. Buenas tardes. Nos acercamos al final del programa. Un tema original de Dennis y Brent. Y con esta pieza, del disco de Paul González y Ray Nance, Just Sitting and Rocking, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Esto ha sido todo por hoy, lunes 13 de julio del año 2015. Como cada lunes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM y esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. A las emisoras hermanas, la Radio Neta en Valparaíso 88.9, la web www.laradioneta.cl, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org. Radio Arc, en Torelló, Cataluña, www.arrc.cat. En Madrid, 100.0 FM, Radio ELA, la web radioela.org. Y la última emisora que se ha unido a esta cadena de radios libres, Radio Bala, en Manresa, 106.4. Busquen en Google, si ponen, o en el buscador que ustedes utilicen, Radio Bala Manresa. Bien, amigas, selección musical y amigos, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música? Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y les invito para el próximo lunes o para cuando ustedes quieran, porque también nos pueden escuchar en el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Esta noche ya estará el programa en el podcast. Nada más, el mail nosolojazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y la próxima será cuando ustedes quieran. Yo estaré aquí en directo el próximo lunes.